Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no entiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing. Como siempre, ya saben ustedes, porque nos escuchan todos los días, que de lunes a viernes de 18 a 19 estamos en Radio Arroba. También saben que estamos, obviamente, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Los pueden encontrar para este grupo grande de gente de Racing, que hace un medio partidario que trata de todo lo que tiene que ver con el club, no solamente con el fútbol, no solamente con el fútbol profesional, sino con todas las disciplinas. Algo de eso vamos a estar hablando también durante el programa de hoy. Mi nombre es Matías Fernández, te saludo primero que nada, Germán Lorenzo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mati, buenas tardes para los oyentes. Y bueno, como siempre, Racing da que hablar de todo tipo de cosas, y bueno, ahora no, el Piojo López es quien da... Sí. Letra, ¿no? Porque... Sí, sí, un tema que vamos a estar hablando. ¿Viste? Cuando uno saluda y por un simple formalismo dice todo bien, bueno, sí. Racing todo mal. Bueno, Racing obviamente viene mal hace rato, pero... Últimamente todo mal. Es increíble, ¿no? Porque el otro día me ponía a pensar desde que se le renovó el contrato a Subeldía, que parecía que iba todo viento en popa, como se dice, hasta el día de hoy han sido malas noticias tras malas noticias. Todas, todas. Desde aquel velorio contra Unión... Que era toda alegría. Nos quedamos así, adentro del velorio. Nos quedamos dentro del velorio, sí. Sí, sí, sí, correcto. Así que. Mirá, bueno. hoy justamente veía, había un diario del partido que Racing pierde con Lanús por Copa. Sí. Ahora, el primer partido. Que decía, Subeldía se fue insultado de pie a cabeza, pero Racing mereció ganar. Y nunca más mereció ganar Racing ningún partido. No, la tanto verdad. Tanto lo echaron a Subeldía que pedían la renuncia a la cabeza, todo. Ese partido Racing lo jugó realmente bien, se fue el primer tiempo perdiendo 2-0. Injustamente. Sí, lo tendría que haber ganado 2-0, o por lo menos empatado, se fue perdiendo los 2-0. Fue uno de los mejores partidos que jugó en lo que va de campeonato, sí. Y si querés te lo pongo a la altura quizá del de Newell's, no fue bien jugado, pero sí. Quizá pudo haber ganado. Sí, sí, sí, la verdad que... Me gustó más cómo jugó con Lanús ese primer tiempo de Copa, donde Viola fue... Sí, una sí. De las figuras. Sí, a propósito de Valentín Viola, va a estar volviendo el lunes 20-10 en Bahía Blanca contra Olimpo. Seguramente será de la partida. Hoy por la mañana Mostaza Merlo paró un equipo, unos 11, con dos modificaciones respecto al 0-1 contra Vélez. Migliónico ingresó por Saberhich en la defensa. Hay que decir también que Saberhich arrastra un golpe, un esguince del tobillo luego de la derrota ante el Fortín. No estará mañana, lo más probable, a la par de los demás, y sí pasado mañana, habrá que ver, porque si llega, llega con lo justo contra Olimpo, así que habrá que estar atento a esa cuestión. Hoy lo reemplazó Migliónico, como decía, y luego Viola, el hombre del que hablábamos recién, por Ismael Quiles. En principio esos fueron los cambios. Gómez pasó a jugar de lateral el derecho, obviamente. Saja, Gómez, Ortiz, Migliónico, Corbalán. En la mitad de la cancha volvió a jugar Diego Villar, pero en este caso por la derecha. De Paul fue el hombre que jugó por la izquierda. Zuculini y Roleiser fueron los dos volantes centrales. Viola y Vieto los delanteros. Hay que decir también que Roleiser participó en los primeros 15-20 minutos del ensayo. Y después, como también tiene un pequeño golpe, salió y lo reemplazó Gastón Campi. De doble 5, algo muy extraño, porque es un hombre que juega de 6 o de 3. O de 3, sí. 1,92 para él. Defensor. Sorprende la posición. Sí, rústico. Y bueno, en este caso Mostaza en unos pocos minutos, porque el ensayo fue de 60. Los primeros 25 lo jugó Rollheiser y luego lo completó Campi. Lo puso de esa posición. Así me que gusta esos... igual la inclusión de Rollheiser. Sí, sí, sí. Ha tenido un buen partido contra Vélez. Sí, esos fueron sí los cumplió, 11, cumplió su función. Sí, los 11 que para hoy fueron esos. Y una buena noticia, como decías, es la vuelta de Viola. Un jugador... Sí. Que quizá te puede dar algo diferente a lo que tiene hoy en día este plantel. Sí, teniendo en cuenta que Racing en ofensiva carece de gol completamente este campeonato. Pero lo voy a presentar al señor que está aquí a mi derecha, que se llama Ariel Ludueña. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Qué linda que son las callecitas de Buenos Aires, ¿no? Chiquitas, ¿no? Sí, aparte de... Mucha de gente. Ni ahí que hay tránsito. No, tranquilísimo. No pasa nada, ningún hasta ahora tranquilo. ¿Cómo le va, Lorenzo? ¿Cuánto bien, hace que no lo veía por aquí? Decía eso fuera del aire con Mati. No coincidimos normalmente. No, digo, ¿cuánto hace que no lo veo hacha? Digo, no puede ser, digo. No tenemos suerte con usted, no podemos coincidir. Inclusive hace mucho. Ni en el chat coincidimos al mismo tiempo. Es una cosa muy rara. Muy extraño. En el programa de hoy de Planeta Racing, que cuenta con la producción del señor Axel Anzoliaga y de Cande Seifer, quien también acaba de llegar víctima de las callecitas de Buenos Aires, que también tienen ese qué sé yo. Contabas lo que tenía que ver con el primer equipo, esta posibilidad de la vuelta de Viola, ya para ser el faro de área. Casi segura la vuelta de Viola, sí. ¿Hubo una charlita con Vieto? Una charla, sí, de mostaza bastante larga con Vieto, y uno lo que podía ver a la distancia, ¿no? Porque está más que claro que estamos bastante lejos de la acción. Cuando cubrimos los entrenamientos. Pero en el lugar de los hechos. En el lugar de los hechos, sí, como siempre. Me parece que apuntaba a que recupere la confianza el delantero y que quizás al volver Viola no tenga que ser ese faro de área y el encargado sí o sí de hacer los goles, sino que Viola, si bien no es un 9 típico tampoco, se puede mover más dentro del área, no como De Paul, que lo hizo el partido contra Vélez y se sabe que es un volante, no un delantero. Bueno, en este caso al recuperar a Viola, supongo que algo de eso habrá hablado también con él. En la semana había habido otra charla con Vieto y una con Bruno Zuculini también, por parte de jugadores que están en un rendimiento por debajo de lo que han mostrado en sus mejores versiones, por lo menos en Racing. Están muy bajos los dos. Lo de De Paul lo hemos hablado ayer durante prácticamente todo el programa, esta cuestión de verlo tan bajo anímicamente, que quizás los jugadores que tienen menos cartel de las inferiores, hablamos de Saber Hitch y de Roleiser, a quien Germán recién había justamente halagado, son los que están sacando la cara por los chicos. Sí. Y Gómez, obviamente. Y el día que ingresó Melillo lo hizo de muy buena manera también. Melillo, los dos partidos que me tocó verlo con la dentro de los titulares. Y yo lo había visto con River en el amistoso en cancha de River. Muy interesante el primer tiempo. Muy buen primer tiempo había jugado. ¿Por qué no darle una oportunidad, ¿no? Ante este nivel muy bajo de De Paul. La realidad es que sí. Yo en lo particular, creo que te lo comentaba ayer, me parece que Ibáñez es un jugador que también tendría que ser Ibáñez, parte de este equipo. Yo no entiendo cómo lo borraron así de un día para otro, porque, a ver, hay muchos que están en muy bajo nivel. Y le cayeron a Ibáñez. Ibáñez se fue, había tenido, no me acuerdo si una línea de fiebre o qué, se perdió dos entrenamientos, volvió sobre un partido que Racing jugó un viernes, creo. Sí. Y ya a partir de ahí no salió del banco suplentes. Sí. Isquia porque lo sacó. Sí, Isquia lo saca creo que dos partidos antes de irse. De hecho, Isquia lo había bancado, había colgado a Corbalán para ponerlo a él. Sí. Igual tampoco es que lo puso en muchos partidos, me acuerdo que empezó a jugar. Tampoco dirigió mucho. No, pero jugó de volante y después lo borró. Sí. Y aparte había jugado bien. Jugó de la posición que se... Hoy justamente hablaba con algunos hinchas a través de Twitter, porque justamente planteaba esta situación de Ibáñez, y más de uno me decía... Ibáñez de tres es un invento, de volante no juega. Hay que... cuando vos traes un jugador de afuera, hay que ver de qué venía jugando. Ibáñez hacía 4 años que no jugaba lateral izquierdo. De lateral izquierdo puro hablo. Sí. Venía desempeñándose como lateral volante, o inclusive muchos de los partidos, porque tenía mucha llegada al arco contrario y mucho disparo al arco, estaba jugando hasta de extremo izquierdo. Sí. O sea, es un jugador que ya estaba bastante desligado de la marca. De hecho, Mati, vos recordarás que en este programa habíamos planteado esta cuestión de subir a Gómez y subir a Ibáñez y poner dos laterales por detrás de la posición de ellos dos para que no queden forzados a volver a posición de marca y a su vez no tener, en lo que tiene que ver con la parte externa del equipo, jugadores que sean más de creación y con poca vuelta, que los expongan a los laterales, a las espaldas. Podrían ser Quiles y Corbalán, por ejemplo, de laterales. Podría ser Quiles y Corbalán, podría ser, Miliónico de 4 y Corbalán. Corbalán jugó... Con Vélez jugó bien. Jugó muy bien. Cuando volvió también jugó bien. Sí, por eso. No venía jugando... Está cumpliendo. No venía jugando en un nivel malo. De hecho, creo que tampoco salió por cuestiones futbolísticas. También había tenido algún problema físico y después... Bueno, ya Isquia cuando volvió, en lugar de que vaya al banco, lo mandó directamente a la reserva. Sí. cuestiones que son raras. En Racing te enfermas y automáticamente sos descartable. Sí, igual sí. Todos los refuerzos están en una situación similar, porque Bataglia iba al banco, ingresaba, hoy... Bataglia está mal físicamente. Sí, pero no se entendía cómo lo ponían. Bueno, lo de Regueiro con la licencia, pero todos los Quiles el otro día jugó un tiempo. Eso te marca lo malo que fue el mercado de pases. Claro, por eso, a ese punto. No hay un refuerzo... Que vos digas, hoy lo pongo de titular. Está bien, no hay nadie entre los 11 titulares que podés decir, bueno, Gómez, si querés. Sí. Gómez, ningún partido debe haber jugado por debajo de los 5 puntos. No, porque mismo el partido con Estudiantes, que hace un gol en contra, jugó muy bien. Por eso, sacando, es decir, tuvo un gol en contra, todo, pero ningún partido jugó por debajo de los 5 puntos. Ahora, el resto, sobre todo los refuerzos, el nivel es subterráneo. ¿Vos sabés que hoy hizo un gol en contra increíble, Gómez? Hizo un gol en contra en la práctica, que los supuestos titulares ganaron 4-1, que sí. Esto hay que tomarlo con pinza, dos de Viola, dos de Vieto, uno de los dos de Vieto. Lo que hay que tomar con pinzas es que dos goles de Viola, dos goles de Vieto ante una defensa que se comió 25 goles en campeonato. Sí, 25 por decir un número, yo creo que son 20. Que aparte se para el juego muchas veces, se repite en tiro libres o córner, por eso no hay que tomarlo muy seriamente. Y el gol de los suplentes lo hizo justamente Gómez. Un centro pasado, Gómez se la quiere bajar de cabeza a Saja, la típica jugada que se la quiere bajar de cabeza no al arquero. No se ponen de acuerdo. Y se la tiró por arriba, una emboquillada impresionante, se quería matar Gómez, después Ortiz se acercó a consolarlo. Pero lo cierto es que es verdad, que Gómez fue uno de los, creo que el más regular hasta aquí. Sí. Para mí es el mejor jugador del campeonato de Racing en un contexto pobrísimo. Qué paradójico, porque era un hombre que... Antes de empezar el torneo lo dábamos en la reserva, porque era Pichu el titular, era el Quiles tercer el lateral. Suplente, claro, y Gómez el tercero, y ahora es el mejor del equipo, así que imagínate. Un jugador que está ganando mucho terreno, además de Campia, que contabas que había ingresado como doble cinco, sí. Un invento más de lo que está teniendo el nuevo técnico, es Espíndola, jugador que vino de Chacarita, central. Sí, hoy jugó para los suplentes. Hoy jugó para los suplentes, por lo que tengo entendido, Mati, vos que estás en el lugar debes saber un poco más, un jugador que... va a empezar a ganar rodaje. Sí, a mí me gusta lo poco que lo vi. Los suplentes para pasar Olimpia fueron Nelson Ibáñez, Quiles, Espíndola, que vos mencionabas recién, Cajáis, sí. Y Luis Ibáñez. En la mitad de la cancha, Melillo, Bataglia, Pelletieri, Agüed, Auche y Dineno. Ya que la defensa de los suplentes no me desagradó nada, ¿no? No, a mí tampoco. Sí. Quiles tuvo una falla clara que en el gol, sí. Que es haber habilitado hasta Sosa habilitaba. No, sí, estaban a Saja lo habilitaba. Sí. Habilitaba hasta Echenique en un momento. Que ese, digamos, es el error clave de... Porque la salida también. Hoy lo escucharon a Simé, perdón, justo vino con el tema arbitral, me acordé que Echenique fue vestido de rosa. ¿Hoy lo escucharon a Simé? No. Simé contó de Argañaraz, el árbitro del partido de Boca con Godoy Cruz, que los árbitros tienen que pasar unas pruebas físicas y médicas, y si no las superan, no pueden jugar. Que Argañaraz no estaba gordo, sino que le habían dado una remera, un talle más chico, y como él es alto y robusto, parecía unos kilos de más. Yo creo que Sime nos trata de estúpidos a todos. Yo no puedo creer esa explicación. Es como que vos digas, no, el achista no está gordo, retiene líquido. Fabián no está gordo. Claro, no, come, ¿cómo era que decía? Come pasto. Come pasto. ¿Y qué decía Gorosito? ¿Y qué decía Gorosito? La vaca come pasto y está gorda igual. Si se comen cuatro baldes no hacemos nada. Esto es lo mismo. Pero si vamos al peso, Pesota y la última etapa de Ángel Sánchez, si nunca alguien, tendría que haber dirigido. En serio, si a mí alguien me llega a decir que Pesota pasó una prueba física o que Pompey pasó una prueba física con esa buzarda, por eso no es panza, es buzarda. ¿Para Gustavo Bassi? Otro Bassi, más. Sí. Oh, otro gordo. Pero Bassi era Santiago Ramírez el año pasado. Le mandamos un saludo. Un saludo para Santiago. Después de matarlo le mandás un saludo. Y sí, se bajó un Viola. Se bajó un Viola, un 20 de sobrepeso. Un saludo para el termo. Pero están... Que a mí Cine me quiere hacer creer que pasan una prueba física... Que es hiper estricta, pero ¿cuál debe ser la prueba física? Levantar 4 triple millas. Pero en el fútbol argentino estamos acostumbrados, nos toman el pelo con el AFA Plus, que no sé para qué sirve, nos toman el pelo con la no entrada de público visitante, nos toman el pelo con los árbitros gordos, con los hinchas neutrales, ya nos toman el pelo todos los días. Había hinchas de Boca el otro día en la cancha de Godoy. Tiraban cohetes. No, una cosa. Pero eran neutrales, para mí que eran de. Igual ya salió la sanción del partido de Godoy Cruz y Boca, es 2 fechas de suspensión a cilindro.

un gran personaje que tenemos en la producción, un tipo muy capaz y además que escribe sobre polideportivo, materia que domina a la perfección, el señor Germán Lorenzo, a quien hoy tengo el honor de tener en el estudio, el hombre que le dio el nombre justamente al cilindrito. El cilindrito se llama Germán Lorenzo, en homenaje. Yo te pasé por el boliche donde fui, ahí por la presentación del handball. Mira el boliche. ¿Qué hacía por ahí? Y había ido a dar una vuelta por el boliche. El que había ido a hacer antes, fui a ver la presentación del handball. Claro, una claro. Me imagino. ¿Cómo anda el equipo de handball? ¿Bien? Bien. Le mandaron saludos, me imagino. Le mandamos saludos, igual. Sí, le mandamos ahora. Un saludo enorme. Germán, que ya tiene varios meses de aporte al grupo humano del handball femenino. ¿Lo comprometo, no? No, para nada. No tengo problema yo. Muy bien, perfecto. Mati, ahora que te pudiste restablecer, teníamos que hablar de una información que tiene que ver con un embargo que se le ha trabado a Racing. Uno más ya había apelado esta situación, pero es una situación que vuelve en un momento pésimo para volver, ¿no? Sí, lo que más duele es que tiene que ver con el piojo Claudio Javier López, el jugador que estuvo en Racing en dos etapas, que jugó obviamente mundiales con la selección argentina y demás, porque es muy querido por la gente. Jugó el mundial del 98 y del 2002. Exactamente, y ha embargado las cuentas de Racing, porque Racing tiene una deuda con él de 5 millones de pesos. Blanquiceleste tiene una deuda con él, y Racing, como es deudor solidario, claro, tiene que hacerse cargo de esta deuda, que es de cuánto. Es de 5 millones de pesos, pero acordaron pagarle 2.650.000 pesos. Sí. Racing le ofreció pagarle esa deuda al Piojo López en 10 cuotas. Sí. Y el Piojo la rechazó. Debe estar con problemas para sustentar el auto de rally, evidentemente. Sí. Le está faltando plata. Así que hoy le está faltando nafta para el auto. Hoy las cuentas de Racing están embargadas. Las cuentas de Racing están embargadas por obra y gracia de un jugador que para muchos es ídolo. Me parece que hay que empezar a redefinir qué cosas. Yo no voy a calificar o descalificar al Piojo por querer cobrar lo que le corresponde. De hecho, va a cobrar la mitad de lo que le corresponde. Sí. En todo caso, la culpa es de quien le firma a un jugador que prácticamente se estaba arrastrando en la cancha y le firmó un contrato como si fuera una estrella de Europa. Lo que decimos siempre de la imagen y no el nombre, claro. Por eso, lo que decíamos ayer, esa cosa de quisieron traer al del 95 y no, nada que ver. Es como si lo traes a Messi en el 2040, más o menos. Exactamente. Pues trajimos a Yalan. Porque si vos decís, para mí descargarse con el jugador está mal. ¿Por qué? Porque la culpa es nuestra. Pues nosotros no queremos entender, y esto lo he dicho varias veces en lo privado, en lo público, en las redes sociales y a través de este micrófono. Ustedes tienen que entender que quienes vienen a ponerse la camiseta de Racing vienen aquí única y exclusivamente porque es un trabajo. Y dentro de eso, si a vos te firman algo, te lo tienen que pagar. Cuando vos estás haciendo un trabajo, vos reclamás. Es más, si podés reclamar de más para intentar sacarle lo que puedas. Bueno, en ese contexto lo del Piojo López es entendible. Después mucha gente me puede decir, no podíamos esperar eso del Piojo, el Piojo sentía la camiseta. El problema es tuyo por creer eso. Si vos querés buscar, vos hincha que estás del otro lado, vos querés buscar gente que siente la camiseta, están todos al lado tuyo, en la tribuna. Por eso muchas veces a mí me molesta cuando dicen tal jugador tiene que venir porque es hincha. A nosotros hincha nos sobra. Nosotros necesitamos que cumplan en la cancha. Necesitamos jugadores, necesitamos profesionales. A mí que me importa si es hincha Independiente, si es hincha de Newell's, si es hincha de Boca. Totalmente. Yo lo traigo de 9, quiero que haga 30 goles por campeonato. ¿Qué me importa de qué cuadro es? Total, como decís, se les paga para vestir la camiseta y defenderla. Listo, si juegan por la plata. Por supuesto. ¿Para qué querés traer hincha? Mi viejo es hincha. Pero no puede jugar de 9 ni en pedo. Palermo no es hincha de Boca. Aunque acá, él diga que sí, ¿eh? Ninguno, viste, es el amor de, quiero a Racing, vuelvo porque lo amo. Pero hay muchos que lo dicen, pero la culpa no es del que lo dice. No, la culpa no es del que lo cree y el que lo idolatra. La culpa no es del que vende humo, sino el que lo compra y el que lo hace propio. Del que, por ejemplo, un jugador dice dos pavadas y hace un grupo de Facebook. O hace dos gambetas, ya está, ídolo de Racing. En Racing han puesto Primero, está totalmente desfigurada la figura de lo que es un ídolo. Sí, totalmente, coincido. Es decir, ahora se le dice ídolo a cualquier cosa. Se le dice ídolo a cualquier cosa. Pero mismo desde el periodismo, porque dicen, por ejemplo, Sacha, ídolo de Racing, Luguercio, ídolo de Racing. Muchachos, ninguno de los dos es ídolo. Pero el del periodismo es entendible, porque el periodismo, ¿qué hace? Busca vender. Si vos tenés, instalás un ídolo... Claro, la gente lo instala, el ídolo. Eso es lo que pasa. La gente lo consume. Pero si el medio lo instala... Olímpico vende más camiseta con el número 7, Racing vende más, vos decir, pero el Teo lo implantó la gente en la cancha también. Bueno, pero la gente se cree que Jessica Sirio sale con Insaurralde, déjame de hinchar, obviamente que se creen que Teo era ídolo. Cuando fue a pintar la reja, acaso, el amor por Racing que tiene, pedía un contrato, quería mejor pago que Riquelme, si no ganó nada. Y pero la abuela vendía fritos en Colombia. Claro, Riquelme ganó todo en Boca, está justificado, pero Teo no ganó nada, ¿qué quiere? El problema es ese, a veces. ¿Qué amor tiene? Todo el que dice, nosotros no esperábamos eso de Piojo López. ¿Y qué esperaban? Ser un laburador. Tiene que cobrar lo que le corresponde. Yo estoy de acuerdo con vos, está cobrando la mitad. Ahora, después cuando digan, ese es mi ídolo, agarro, pongo una filial con el nombre, piénsenlo 5 veces. Yo estoy de acuerdo con vos. Porque después, se comen estos cachetazos. Pues son cachetazos para el hincha. Que Racing tenga que pagar un embargo de 2.960.000 pesos. 650.000 pesos. Al hincha no le cambia nada. Pero que sea el Piojo López el que lo hace, es un cachetazo, ¿eh? Sí, totalmente, por eso. Por eso digo, viniendo del Piojo López. Si es, qué sé yo, Eduardo Domínguez el que te embarga, bueno. Pero el Piojo López tiene una cierta historia y un cierto vínculo afectivo con la gente de Racing. Ahora, ¿el Piojo tiene que renunciar a lo que había firmado? No, es lo que decís vos. El problema es quién se lo firma. El problema es quién se lo firma. La plata de él. Está ganada porque... ¿El problema de quién es? ¿De Blanquicelete que lo firma? No, tampoco. Porque Blanquicelete quebró y se fue y que no tiene que pagar a Racing. El problema es de quienes no hicieron la auditoría, de quienes accedieron a este trato irrisorio de ser deudor solidario, de tener que hacerte cargo... de las deudas de Blanquiceleste cuando no te hiciste cargo de la ganancia de Blanquiceleste, de no enjuiciar a los gerenciadores, de no poner esta deuda a nombre del gerenciador, que es a quien corresponde. Ahí está el problema. No enojarse con el Piojo. ¿Sabes lo que me molesta a mí nada más del Piojo? Lo que pasa es que nosotros nos enojamos con el Piojo, ¿por qué? Porque lo subimos, digo, en genérico. Mi ídolo mío no era, pero bueno, está en cada uno. Mío tampoco, pero me molesta quizá el momento en que hace el reclamo, que es donde Racing está... arruinado, arrastrándose en todo sentido. No me molesta que lo pida, porque como decís vos, es una plata que le corresponde, porque se la ganó, porque él firmó un contrato y se la deben. Vos te vas mañana de Planeta Racing y le haces el reclamo a GPS Group, te pido que no lo hagas, pero si lo haces, vas a pedir hasta el último mango y si podés pedir un poco más, lo vas a pedir. ¿Por qué? Porque la ley te ampara. Sí. Esto es un trabajo. Bueno, gente... yo por eso, en ese sentido, no me pongo en contra del Piojo López. Pero sí en el momento, espera, no es que se está muriendo de hambre. A ver, o lo hubieses pedido antes, porque eso, esto es del 2007. Esto. Eso es lo que choca más. Porque si te embarga, Caruso Lombardi de repente, que su carrera como un jugador fue un mediocre y no hizo la diferencia económica. Pero en serio lo digo, buenamente. Es otra historia, pero... Vive de lujos. Que te embargue el Piojo López, que estuvo no sé cuántos años en Europa. Es como Carrillo en Lombardi de Crespo. Claro. Es como Garrido lo embargue Crespo. No es que no llegas a fin de mes. O que a Boca lo embargue Tevez. Que son jugadores que. Están hechos ya. Económicamente están salvados. Está. Por esa parte, esto. Piojo López dejó de jugar en Racing en 2007. O lo hubiese reclamado antes. O esperá, justo en el peor momento. Lo vino a reclamar. Eso me molesta. Nada más, después que tiene razón en reclamarlo. Tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. Bueno. Yo no le pido que le regale la plata a Racing. No, obviamente. Ni tampoco lo voy a matar porque pida. Decir. Para mí están todos sus derechos. Se equivocó en el momento, para mí. Los que sí tienen que empezar a reflexionar un poco es los que a cualquier jugador lo ponen a la altura de Pizzuti, Corbata, Rubén Paz y Maschio, que en mi modo particular, mi muy particular modo de ver, y Tita. Tita Matiusi. Y Tita Matiusi, que me lo apuntaste una vos hoy. Una ídola extra futbolista. Son, para mí, yo siempre digo lo mismo, para mí los ídolos son como los amigos. Son muy poquitos y son... indispensables en la vida, en este caso del club. Bueno, estos cinco personajes son indispensables en la vida de Racing. El resto son jugadores importantes, son jugadores queridos. ¿Querés otro ejemplo? Ídolo. Mariano González no era ídolo de Racing. No sé. ¿De muchos? Yo escuché que era ídolo en muchas personas de Racing. Sí, bueno, qué sé yo. Cuando se fue a Estudiantes, traidor. este, no sé, que lo empezaron a putear. El problema, ¿cuál es? Vos pones expectativas en alguien que capaz mirá, que no te la llena. Perdón por la palabra, ¿no? Pero se cagó en la camiseta, no volvió, no la quiere. No, tenía, si lo, no le daban la plata. No tenía. Él quiere la plata. Es un trabajador, no tiene obligación. Si vos mañana te llaman para hacer, no sé, estudio fútbol y te pagan el triple de lo que te pagan acá, te vas. Porque es un trabajo. Nadie te contrata para que quieras a Planeta Racing. Sí. Lo que sí, te contrata para que pongas todo lo que tenés, para que dejes la piel. Pero no te contratan para que ames a la camiseta, es decir, para que la pongas por delante. No, la realidad es que no. Para amar la camiseta estamos nosotros. Sí. Es más, se dice que Gustavo Campagnolo, el arquero campeón en 2001, que luego tuvo otro paso por Racing durante la etapa de la gerenciadora, está en una situación similar a la del Piojo López y que, sin embargo, sigue, entre comillas, negociando con el club para tratar de... A Costa le deben de fortuna. Pero Costa renunció a la plata. Esto fue el año pasado, lo contamos inclusive cuando estábamos en la otra radio, que Costa había renunciado a... Creo que tenía una cifra similar a la que le tienen que pagar a Piojo López, pero en dólares. Yo te voy a decir, no te digo que... Bueno, eso sí es amor, ¿eh? Por ejemplo. Sí, pero... ¿Por qué se la tenés que pedir a todos? No, obvio, no. Son excepciones, al contrario. Es decir, quieren que todo el mundo sea la excepción, cuando en realidad la regla, lo que te marca es otra cosa. Sí. Que es esto. Es un trabajo, lo tienen que entender. Dejen de hacer ídolo a cualquier cuatro de copa, muchachos. Son laburadores, vienen para eso. Y si viene una oferta más grande, se van. Se van. Bueno, Auche lo tuvo 4 horas reunido con Gordo en Mar del Plata para aceptar un préstamo de 6 meses al Chievo Verona. No era una venta al Real Madrid, era préstamo de 6 meses al Chievo Verona. Y después, cuando pasó el tema de River, Auche no se tiene que ir porque es hincha de Racing. ¿Es hincha de Racing de qué? ¿Qué me importa que sea hincha de Racing? A mí me importa que juegue bien. A mí los únicos hinchas que me importan son los que están de la línea de cal para afuera. Si vamos por los hinchas, armamos nosotros los 20 que estamos en Planeta Racing y armamos un plantel. Mati, ¿hay alguna vez viste un jugador más hincha de Racing que Gonzalo García? No. ¡Era horrible! ¿Y el Chicharano? ¡Era horrible! Le mandamos un saludo enorme a Gonzalo García, que nos va a estar mandando un texto en cualquier momento, pero era horrible. Si lo quieren tanto, hágale una peña con el nombre de él, pero era horrible. Yo soy de Racing, no puedo jugar. No tengo estado físico ni para vender pancho en el cilindro. Tiene que ver ser hincha. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Just not as kind on the eye. But she's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Ser de Racing. Planeta Racing. Seguimos en Planeta Racing hasta las 7 de la tarde a través de FM 105.1 y también a través de www.radio@.com. Sabes que te podés encontrar con nosotros a través de lo que es redes sociales en www.facebook.com/charlasdecafé. Hablemos de Racing. www.facebook.com/planetaracing. www.facebook.com/planetaracing. RC al Twitter @chita@matigf @germanlorenzo22 @elpola90 @candecipher @planetaracing @planetaracingrc y a través de nuestra web www.planetaracingrc.com.ar. Mati @dobleturno @dobleturno. Mañana luego del pedido de varios hinchas de Racing, entre los que me incluyo, de que el plantel tuviera alguna vez doble turno, sí, teniendo en cuenta que había 10 días de diferencia entre el encuentro con Vélez y el de Olimpo, del 18 al 28, bueno, Mostaza su partido Merlo, difícil. Sí, decidió que mañana por la mañana y luego por la tarde el plantel se entrene, en este caso en doble turno. Serán ambas prácticas cerradas para los medios de prensa. La semana seguirá el jueves abierta para lo que tiene que ver con el periodismo, y el viernes será cerrada, pero con atención de Mostaza Merlo, con una conferencia de Mostaza el viernes al mediodía, quién sabe, dando alguna pista sobre el equipo para el lunes por la noche. Un Racing que se entrenará sábado y domingo también a la mañana, en ambos casos también a puertas cerradas, obviamente, a la espera de lo que será el duelo contra el equipo de Walter Perazzo, que viene bastante bien. Sí, sí, viene de ganarle a Vélez y de empatar, y de empatar con Gimnasia. 9 puntos le sacó a Racing. Tiene 11, Racing tiene 2. Un montón. Lo contábamos ayer, Racing puede ganar 3 partidos, tiene que esperar que los últimos pierdan 3 partidos para igualar el último puesto. Muy difícil. Sí, se está asegurando el último puesto. ¿Con pero cuántos puntos nos conformamos este campeonato? 12. Yo creo que sí, con 10 más y llegar a 12. Sería. ¿Quedan? 7. 21 puntos. 21 juegos. ¿Cómo sacás 10 de 21 si sacaste 2 de 36? Está complicado. Está difícil. Está complicado. Aparte estamos diciendo un equipo que no ganó, que no hace goles, que gane 3 y que empate 1. El otro día, ¿sabés cómo amanecí el domingo? Viendo... Tengo miedo de lo que me vas a contar. No, aunque no lo crean, porque viendo Soyó Mónaco en Francia... Sí. El Mónaco, que va segundo ahora, estaba primero hasta ese partido, ahora va segundo porque empató, le iba ganando 2-0 a los 10 minutos al Soyó, que iba último. Sí, lo vi. El último contra el primero. Y el Soyó en el segundo tiempo se lo llevó por arriba y se lo empató 2-2, que no tiene nada, absolutamente, ni un jugador conocido, contra las figuritas del Mónaco, de Falcao, James Rodríguez y demás. Yo digo, Racing no puede empatar un partido 1-1 o 0-0, aunque sea. Era el último también, ¿eh? 2-0 de local contra el Mónaco, estaba comiendo un baile bárbaro. 0-0 es imposible porque se come goles todos los partidos. Yo ya te dije cuál es la sensación que me da Racing. Nunca puede empatar un partido. Que me da Racing a mí, que creo que le da a varios hinchas porque lo intercambiamos entre nosotros y la sensación es la misma y que nos da la impresión, todos estos hinchas, que es la misma sensación que tiene el equipo. El equipo va a ver qué es lo que pasa y cuando le hacen el primer gol es... Es como siempre. Ver cuándo viene la próxima cachetada. ¿Eh? Claro, eso no, ¿por qué no puede reaccionar y empatar un partido? No va a ganar el partido, va a recibir cachetazos. Es decir, los que sean. De visitantes generalmente son 3. Sobre todo los últimos partidos. Esperemos que ahora que vienen 2 fechas de visitantes seguidos pueda revertir algo. A veces hay partidos que pueden llegar a hacer un clic. Esperemos que este sea justamente uno de ellos. La verdad que Racing está... en un momento complicadísimo. A mí no me quisieran de técnico, porque los tendría encerrados en doble turno, triple turno, pero hasta que ganen. Bueno, vas a ver cómo van a ponerse las pilas, van a ganar. Vos sabés con respecto a eso que hay muchos preparadores físicos del fútbol argentino que manifiestan que lo que importa no es la duración del entrenamiento, sino la intensidad. Dice, si vos te entrenas 1 hora y media con intensidad, es mejor que entrenarte 3 horas liviano. Sí. Bueno. Pero no les gusta hacer doble turno. A veces, Mati, también puede pasar que hacer el doble turno no sea por una cuestión física, sino por una cuestión de volver a generar grupo. Sí. Es decir, si hay algo que se nota en estos partidos de Racing, es que el grupo se desmanteló. Para mí, y se lo discuto a quien quiera, a partir de partido con Quilmes del campeonato pasado, el grupo se quebró. Se lo discuto a quien me lo diga, desde el lugar de los hechos, afuera de él, desde donde quieran. Este grupo, partido a partido con Quilmes, hizo clic. Inclusive Subeldía había hecho clic. Sí. Después, las 3 victorias seguidas maquillaron todo. ¿Vos te acuerdas lo que hizo Simeone cuando era técnico? Los concentró hasta que ganaran. Partido bueno, con San Lorenzo ganamos 1-0 con gol de Mengi. Y bueno, hay que hacer eso. No les gusta quedarse concentrado. Bueno, quédate concentrado. Cuando gané, te va. Yo te digo, los concentraría hasta que no ganen 3 partidos al hilo. Cosa que me aseguro van a estar concentrados hasta diciembre. Me aseguro quedarme primero. Tipo castigo, porque hacen estos muchachos no reaccionan. A mí, si yo en mi trabajo ando mal, me aprietan. Me aprietan un poco. Y si, es más, y si no ando, me reemplazan. Vos cuando haces tu trabajo, tenés, por ejemplo, firmás algo. Vos tenés que conducir, ¿no? Sí, yo firmé con el GPS Grupo hace poquito. Bueno, tenés tus tareas. Ahora, vos no hacés ninguna de esas. Y encima vas a venir y pedir... no, quiero cobrar igual, quiero más y vas a ver cómo... Quiero el triple por hacer la mitad. Vas a ver cómo conduzco ahora. Vos dame más, ya te están pagando, ya firmaste. Bueno, es como pretender cobrar más plata por asistencia todo y por gol. Y claro, yo no puedo creer. Vos estás vistiendo una camiseta, defendiéndola y ya... Estás cobrando fortuna. A propósito, están evaluando que el del viernes también sea en doble turno, no se sabe todavía. El de mañana seguro. Para mí es una semana para aprovechar, sobre todo porque es una semana larga para hacer lo que se conoce como mini pretemporada. Sí. Sobre todo porque Racing va a tener un viaje, es decir, y tener un viaje generalmente te hace perder horas de entrenamiento porque las tenés que invertir en viaje, más allá de que Racing vaya en avión o no. Sí. Son días que Racing va a perder. Creo que Racing pierde 2 días de entrenamiento por el viaje a Bahía Blanca y de vuelta. Sí. Me sorprendió, ¿sabes qué? A mí. ¿Los 2 días libres? Sí. Yo no puedo creer. A mí no me sorprendió, me dio bronca. Me hubiera encantado que me sorprenda. Sí, es un poco de todo. Un equipo que viene 10 derrotas sobre 12. Si querés contar la copa, 12 sobre 14. Aparte, darle libre. ¿Qué? ¿2 días libre? Justo la noche del viernes y la noche del sábado. ¡Está loco! Vamos, complicado. Así sí. Está. Dale 2 días libres el lunes y martes. No le dé 2 días libres sábado y domingo. Así estamos, hacha. ¿Qué va a hacer? Hoy estuvo... ¿Qué son los recolectores de camión de basura? Tienen libre sábado y domingo. Hoy estuvo en la práctica el presidente Víctor Blanco y también el Oso Fernández, uno de los hombres más importantes. El único que queda de la comisión de fútbol anterior. Claro, en lo que tiene que ver con el fútbol. Y saludó y se retiró alrededor de las 11:15 más o menos. Sí. Y habló, tuvo una charla con Mostaza, unos 5 o 10 minutos, se acercó al centro del campo y habló con el entrenador. Seguramente ya deben estar hablando del tema de refuerzos porque sé que hubo una reunión importante hace muy poquito entre dirigentes y ya empezaron a delinear cómo va a ser el plantel que viene, cuáles pueden llegar a ser las posibles bajas. Se pueden traer 2 contrataciones nada más y por ende también ver qué jugadores contratar. ¿Sabés qué me gustaría a mí de acá al final? Ya ganar, total, la campaña, ganar. Aparte de ganar todo, pues ya la campaña es desastrosa. Espíndola me gustaría verlo. Melillo me gustaría que tenga una chance más. Me da la impresión, Dineno, me da la impresión de que para... va a ser un periodo de prueba. Sí. Sobre sí. todo en el medio campo, Sí, sí, porque te sirve de cara al torneo que viene, pues ya en este no puedes pensar más. Pensar en ganar. ¿Sabes por qué te lo digo? Sobre todo porque la idea de los dirigentes no es traer un volante central. Por un delantero va a estar inseguro, tengo entendido, por un delantero. Y es necesario. Y la otra posición... Por lógica tiene que ser un central, pero... Debería ser un central. Yo creo lo mismo. Debería. Por un delantero seguro. Para una cosa que pudimos averiguar, me parece que va a ser un central y un delantero. Delantero, centro. Sí, sí, nueve. El nueve potente que me gusta, que juegan a los centros y no hay un nueve. Esto ya no es información, es opinión. Lo contaba ayer acá y lo contaba también después en Racing, una pasión inexplicable. Para mí, la solución tiene nombre y apellido. La solución es una forma de decir. Pero los dos refuerzos tienen el mismo nombre. Se llama Lisandro López. Lisandro López, sí. Adelante y atrás. Uno porque se está jugando los últimos boletitos que le quedan para tratar de ir al Mundial. Y el otro porque conoce exactamente todos los secretos del área y todos los secretos de Racing. Me parece hizo que dos goles en Qatar el fin de semana. Sí. Me parece que el delantero es más factible para junio. No lo veo tan potable para diciembre. Sí, porque es complicado, porque hace poco firmó el contrato. Es más, en diciembre lo veo más probable a Milito, a Diego Milito, que a Lisandro López. Pero lo que pasa es que Milito depende de él. 100% de él. Aparte Minito no está bien físicamente, tuvo dos lesiones muy importantes. No, ahora está lesionado de vuelta, un mes fuera de las canchas. Tuvo seis meses fuera por ligamentos rotos y ahora se volvió a ver. Lo que está claro es que Racing tiene que traer dos jugadores, pero nivel de selección. Sí, bien acertado. Decir, no puede traer Santander, no puede traer ese tipo de jugadores. Apuestas no. No. Porque si traemos una apuesta, perdemos. Estracolur, sí. Nunca me acuerdo. Bueno, apuestas, digamos, si traes al delantero Lisandro López y después no le haces un gol a nadie, van a decir que fue una apuesta. Pero ¿no? el margen de error es menos. Claro. Una cosa, es decir, si yo te traigo de 9 a, no sé qué se me ocurre, al Bertengo. A Osvaldo Miranda, claro. Te puede salir bárbaro, pero sabés que es una apuesta. Si vos me traes de 9 a, Lucas Barrios, por darte un ejemplo, te puede salir mal, puede andar mal. Pero sabes que el margen de error es mínimo. Sí. Es decir, a Racing vino Bieler. De hecho, te iba así, salió mal con Bieler, salió mal con Auche, Cardetti. Pero son apuestas que vos haces con menor riesgo, porque el nombre tiene un peso específico propio. Con San salió mal también. Lo que pasa es que con San sale mal porque no vieron la actualidad del jugador. Lo traen por la imagen y porque nos como llenó, pasó con Volati. Porque nos llenó la canasta 175.000 veces. Antes de ir al corte, polideportivo, hubo futsal. Esta noche futsal. Sí, frente a Glorias en el polideportivo Jorge Camba. Y ahí estaremos presentes como para cubrir el partido. Y no voy a estar solo. Ah, no va a estar solo. Luciano Orsino va a acompañarme. Le mandamos un abrazo enorme a la querida Lupina, @Lupina13, que está con todo lo que tiene que ver con el polideportivo. Y bueno, también desde Planeta Racing, cuando la noche le deja un poquito de tiempo. Sí. Y una más. Cuénteme. Mañana va a jugar el básquet el tercer partido, el definitorio por los playoffs. Sí. Perdió de visitante, había ganado de local, así que define nuevamente como local en el polideportivo Jorge Camba frente a Unión Florida a partir de las 21:30. Cerrando lo que tiene que ver con el polideportivo, hoy hay clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, fútbol senior, la única categoría en la que Independiente no descendió, que va a estar jugando contra la Academia esta noche, jugadores del calibre Lagarto Fleita, Turco García, lindo. ¿Viste de eso que daba gusto verlo jugar con la camiseta de Racing? No como otros. No. ¿Cuánto hace que no veo uno así? ¿Sabés qué acaba de decir Mostaza Merlo en Radio 9? ¿Qué nos cuenta Mostaza? A ver. No dormí el viernes después del partido y tampoco el sábado. Y los jugadores tampoco durmieron el viernes y el sábado. Y yo tengo una tía en Paiva. Que está preocupado, quiero decir. Pero seamos buenos. Yo estoy preocupado porque le dio dos días libres. Claro, eso se tendría que haber replanteado. Mañana lo llama uno por si uno. Si tuvo dos días libres, por lo menos lo hubiera usado en dormir. Es decir, está todo perfecto. Pero si vos me decís, por un lado, no dormí, y por el otro lado, le doy a los jugadores dos días libres, hay algo que no me cierra. Sí. Es decir, o le dio los dos días, pues sabía que tenía insomnio. Y si estaba dormido en el entrenamiento, mejor. Fue a pensar cómo podía revertir esto. No, lo hago. Pero el sábado, ¿por qué no durmió? Me estaba mirando. Bueno, muchachos, C5N, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué Mostaza no sale en los partidarios? Tenés que llamar a Niembro para llamarlo. No te atiende el teléfono, Mostaza. Es bravo para eso. ¿Sí? Tenés que llamar a Niembro, te llama a Klos. qué sé yo. Bueno, ojalá levante. Vamos a una pausa en Planeta Racing. Cuando venimos, cerramos el programa del día de hoy. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Ser de Racing. Planeta Racing. All right. Último bloque en Planeta Racing Radio por FM 105.1, www.radio.com. También nos podés escuchar a través de la página www.planetaracingrc.com.ar. La gente veo en redes sociales, hacía un ratito que no me metía, estallada contra Piojo López. Sí, totalmente. La tiene con el Piojo el tema. Yo ya digo, muchachos, la culpa en todo caso tiene que ver con... No el chancho, sino el que le da de comer. Exactamente, nunca mejor dicho. La verdad que hay que tener un poco de ubicación, sobre todo con a quién se sube a la categoría de... Yo sé a quién le tengo más aprecio y no fue tan reconocido en Racing, Saba. No ídolo, la palabra ídolo no. La palabra pero aprecio. Ídolo, era un jugador que en aquel momento era referente. Por lo menos fue el gran goleador que tenía. Me acuerdo cuando declaraba Saba que nadie le preguntaba nada y él solo saltaba contra la gerenciadora, ¿se acuerdan? Sí. Que siempre, en todas las declaraciones tiraba un palo contra el Tomás. Bergesio era igual. Los últimos partidos de Bergesio en Racing eran todos contra la gerenciadora y capaz que le preguntaban, ¿cómo te sentó jugar de volante por izquierda? Y pero la gerenciadora, viste, que no está cumpliendo. Saba hacía lo mismo. ¿Cómo está el desgarro ahí? Pero de Tomaso no nos cumple. De Tomaso no nos cumple. Era así. De Tomaso que se había autoproclamado presidente de Racing, ¿se acuerdan? Sí. Mientras yo sea presidente de Racing, a Racing no le van a meter el dedo en el traste. Y tenía razón, porque como él no era presidente de Racing, el dedo en el traste lo metían fecha tras fecha. Un fenómeno. De Tomaso, que justamente es quien nos generó esta deuda hermosa con Claudio López. Debe ¿qué será de la vida de Tomaso? ¿Está vendiendo alimento para perro? Debe de estar encerrados con Parada, Aguilar, de Tomaso, Shabram, Portel, Shabram. Las Caimán están estos muchachos. Shabram, riéndose del momento de los que fueron sus clubes, ¿no? Rafael Sabino también. Está Jesús Gil y Gil. Eduardo López, sí, hay una mezcla importante. Hay varios. Río Sebane, ¿te acordás? Sí. De Abdo. Español. Abdo. Abdo. Abdo, Gil, Sabino. Gisander de Gimnasia, bueno. Oh, ¿sabés lo que es? Cada muñequito. Babington se fue con ellos. El cielo lo garca ese, ¿eh? Lo tiró. Deben andar por ahí. Por lo pronto, Racing va a tener que jugar este próximo lunes 20-10. Va a estar jugando con Mauro Vigliano como árbitro. Cuarto partido que dirige a la Academia. No ganó ninguno con Vigliano de árbitro. Va a ser el quinto, dirigió cuatro ya. Perdió dos, empató dos. Dos derrotas, dos empates. Exactamente, es el tercero que va a dirigir este campeonato. Este campeonato, sí. Derrota 1-0 con All Boys, derrota 1-0 con Rafaela. Hoy, hablando del plantel nuevamente, se entrenaron de forma diferenciada otra vez Camoranesi y Regueiro. Y tengo entendido que lo de Regueiro se va a definir en menos de 10 días. Sí, sí, entre 10 y 15 días. Pudimos hablar con el representante y me parece que ya hay un principio de acuerdo respecto a lo que va a ser la situación de Regueiro. También lo de Sabelgicho, obviamente, que arrastra lo que decíamos antes, esa molestia en el tobillo, y lo esperará hasta el último momento para saber si puede viajar el domingo por el mediodía, tarde, a Bahía Blanca. Recordemos que mañana Racing hace doble turno. La noticia de la semana es que Racing va a hacer un doble turno. Sí. Tenemos gente que está... Nosotros estamos cerca del obelisco. Hay gente que está dando vueltas alrededor porque nos enteramos que el miércoles va a haber doble turno. Existe la posibilidad de que en la semana haya dos doble turnos, con lo cual el fin de semana, muchacho, paraguas. Porque vamos a estar complicado. Me permito felicitarte públicamente, Fernández. A ver qué pasó. Su nota de opinión... Sí. Tuvo más de 2.500 visitas en Planeta Racing. Una nota publicada ayer a última hora. Bien. Que fue, digamos, con rotación y difusión durante todo el día de hoy. Ustedes la pueden leer en www.planetaracingrc.com.ar con el título Llegó el momento de los hinchas. A propósito de eso, hoy me enteré en el entrenamiento algo que... insólito, pero me lo enteré después de todo. Cuénteme. Que el viernes a las 10 de la mañana... podría haber un banderazo. Banderazo a las 10 de la mañana. No sé cuántos hinchas habrá, claro, a las 10 de la mañana, porque la mayoría debe trabajar, calculo. En apoyo al plantel. Sí, sí, sí, lo vi eso. Está convocada a través de redes sociales a las 10 de la mañana. La idea es no apoyar al jugador, sino más bien lamerlo. Un apoyo a la institución, a los colores. Claro, los colores. Estar en el mal momento sería la consigna. Sí, claro, viste. Estos jugadores. No, los jugadores no. La verdad, ni una filial se parece, ¿no?, a esta altura del partido. Claro, porque cuando leí apoyo a los jugadores dije la pucha, pero bueno, se ve no, que... No, está claro que no es apoyo a los jugadores, sino a pesar de... A la camiseta, claro. Vamos en apoyo a Racing. Es a pesar de los jugadores. Está bien. Estaba buscando los datos, es a las 10 de la mañana y se juntan en... Ya te digo, estamos un segundito, me meto en www. ¿Dónde van a estar practicando, creo, ¿no? Sí, ahora te digo la esquina exacta. Porque si te metes en www.planetaracingrc.com.ar, ves que la cita es a las 10 de la mañana en la esquina de Italia y Colón durante la práctica que va a hacer el equipo. La idea es darle un empujón al equipo para que pueda salir de la crisis. Apoyo a los colores más allá de los nombres propios. Le mandamos un saludo enorme a Brian Eisenberg y a Ariel Diolosa, quienes nos están escuchando junto a el licenciado Juan Ignacio Gonzini. Muy bien. Hoy fue baja por algunas cuestiones físicas, tuvo una recaída, está en una granja. Creo que mañana lo vamos a tener en recuperación. Espero que se pueda restablecer de estas cuestiones con ácidos que ha tenido en la noche de ayer, que se pueda recuperar y que pueda volver a la normalidad. Le mandamos un saludo a la gente de la granja de Benavides. Me quedó lo de la granja. Sí. Lo está conteniendo en estos duros momentos. Producción de Axel Anzoliaga y de Cale Cypher, que se está escondiendo en este momento atrás del monitor. Asomó la cara. Con en el estudio, con la colaboración indispensable del señor Germán Lorenzo, a quien le agradezco que haya estado hoy en el estudio. No, por favor, Hacha. Hacía un montón que no te veía, como decíamos antes, así que un placer volver a encontrarme. ¿Cuánto hace que no te veía? Te extrañaba. Y también con el infalible, el rifle Fernández, aquí en el estudio, @MatiGF, cada vez mejor desde el lugar de los hechos. Un gusto compartir el estudio con usted. Bueno, igualmente el gusto fue mío y hablamos mañana seguramente. Nos encontramos mañana, FM105.1, www.radio.com, con más Planeta Racing Radio. Y acordate, para vos y para vos también, la confianza no se compra, se gana. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. On assembly lines, fake prizes rising out of the bomb holes. Skeleton boys hyped up in purple. Smoke rings blow from across the disco. Banknotes burn like broken equipment. Looking for shelter, readjust your position. Thought control, those written confessions. Two dimensions, dumb your head down. God, don't look now. Company missiles, power is raunchy. Rent a cops are watching. Make your dreams out of paper mache. Cliche wasted, hate taste tested. Hell yes.